Inter y Neporca Radio. Loja Yaya. Tito. Loja Yaya. Carabetero de profesión. Humorista por obligación. JRemora.com. Érase una vez que se era un barrio llamado Internet. Vivían unos chicos. Internet. Barrio Sésamo. Perdón, Barrio Internet. Capitaneados por José Jiménez. En nombre de todo el equipo que hacemos posible Internet. Este es el programa número 49 de 2009. Porque así rima ahí. Titulado arroba Barrio Sésamo. A Barrio Sésamo. 40 años de los teleñecos. Barrio Sésamo, 10 de noviembre de 1969. USA, cadena pública net. Se llama ahí como tú. ¿Cómo se llamaba? Porque ahora es la actual PBS. Emitía Sésamo Street. En España, Barrio Sésamo. Y Hispanoamérica, Plaza Sésamo. Y otros nombres en el resto del mundo. Cumple 40 tacos este 2009. ¡Feliz cumpleaños! Ahí, para Barrio Sésamo. ¿La sintonía te sonaba algo que sonó al principio de Barrio Sésamo, de la cabecera del programa? Bueno, en España era esa. En otros países habrá sido otra. Pero bueno, a ver si te ha traído esos recuerdos de niño de esos tiempos. Los personajes de Barrio Sésamo se llamaban los Muppets en América o los teleñecos en España. Títeres creados por Jim Henson, ahí que ha sido el artista de hacer estos muñecos, que por ser nosotros en Canarias, lo decimos, donde estamos grabando, seguimos grabando igual, de Tenerife, Canarias, España. ¿Qué sé yo? Que los muñecos en Canarias los llamamos machango. Eso, machango. Aunque también machango se le dice de otra forma, más así como insulto según el contexto, más que dicho de bien de muñeco, ¿no? Claro, es así. Bueno, te vamos a ir con el saludo musical que nos viene de la mano, Ned. De la Mundial, MP3, porque si no los MP3, ni Internet, ni los demás podcasts, vamos a poder existir. Así que dale, la Mundial MP3AME. Vamos a armar la Mundial. Mamá, mamá. No me llores, niño, que comenzó el sondeo, ¿eh? No me llores. Venga, vámonos. De última generación, con grabadora de DVD, 6 altavoces, impresor de pantalla en color, de un 124 a toda caña por la ronda litoral. Voy tirando pa'l sin mago pa' pillar CDs de grabar. MP3 a me, que la vida está muy cara. MP3 a me, va de los temas por la cara. MP3 a me, que la vida está muy cara. MP3 a me, a la escala le van a dar por donde amargan los pepinos. Ya no va a ir al desguace, a por hierro y retrete. Para ratón porque no hace miles de copia de los CDs. MP3 a me, que la vida está muy cara. MP3 a me, va de los temas por la cara. MP3 a me, que la vida está muy cara. MP3 a me, va de los temas. Puma MP3, drama band to your PC. Yeah! Luma MP3, get more for STD. Yeah! Luma MP3, in sound high quality. Yeah! Luma MP3 is free, you can see. Yeah! Luma MP3. Tengo de Alejandro Sanz, ya me lo sé de memoria. Tengo todo lo que sale mañana y tengo el último de Pandora. Aquí no hay guardia civil, ni madero ni policía. Aquí solo hay mucha caña para bajarla cada día. MP3 a mí, que la vida está muy cara. MP3 a mí, gané los temas por la cara. MP3 a mí, que la vida está muy cara. Regresamos tras escuchar a la mundial y armar la mundial, que queremos armarla en internet. Y primero comentar que gracias a José Jiménez que volvemos a tener tarjeta de sonido. Aunque sí, gracias efectivamente a él. Estamos pudiendo ya no grabar por la microcam, sino directamente por el micrófono. Pero al final tenemos que hacer algún cambio de tarjeta porque con Windows 7 no termina de gustarle. Nos sale por ahí el Stereo Mix y estamos así grabando de otra manera. Pero bueno, digo, gracias a Josito, a nuestro hermano, por poder tener ahí el sonido y como siempre estar en toda la producción de los aleos de internet. Exactamente, ya mandamos ahí un abrazote fuerte. Pues ahí nos vamos con los personajes de Barrio Sésamo. Que para mí es la parte mejor de Inter, ¿eh? Sí, para mí también, ¿eh? Los personajes todos evidentemente son los que engloban y dan el todo, que me pongo yo poético. A ver ahí, sí, espérate ahí que... Cuidado, y que te mueves el micro y que se graba. Ay, es que me molesta. Venga, para allá. Pues tenemos los personajes. Voy a empezar yo por Coco. Conocido como Grover en inglés. Que si decimos Grover en inglés, pues no vamos a saber quién es. Y Archibaldo en México. Ahí, para nuestros compañeros mexicanos. Sí. Y bueno, Coco lo decían en España, efectivamente, en Barrio Sésamo en España. Y era así, viene solitario o actuando de Super Coco o con Jacapaca actuando de Sheriff Coco. Coco nos enseña la diferencia de lejos y cerca, alejándose y acercándose de la cámara. Que esto era lo bueno que tenía Barrio Sésamo, que algo aquí nos saltamos aquí de escribir en los guiones, que precisamente nos enseñaban con la cultura de la vida a través del entretenimiento. Sí, claro, exactamente. Esa es la base que tenía Barrio Sésamo, hacerte pues una enseñanza de números, de cosas de la vida, colores, sensaciones, sabores, y a través de eso, a través de muñecos y a través de estos títeres. Y ya digo, a mí Coco me gustaba, ¿eh? A mí Coco me gustaba ahí de... Que ahí tenemos, por ejemplo, ¿Cómo diría Coco que está internet en España? Vamos a ver. España está lejos de internet, pero cerca. Bueno, algo así sería. Algo así más o menos. Con nuestra premisa, nuestra licencia para el gran Coco ahí, ¿no? Yo diría que el Coco en internet serían los políticos. Van de Sheriff Coco. Y no queremos ofender al personaje, queremos que nos permita que lo podamos comparar, pero para nada. Es un político Coco. Pues van de Sheriff Coco y no saben diferenciar lejos y cerca. Pero se creen Super Coco. Efectivamente, ahí los quedamos. Y nada, de Super no tienen nada. Super el gran Super a Superman ahí. Que eso sigue. De Superman original, primero. En la peli, referido, evidentemente. A Christopher Reed. El gran ahí Christopher Reed, gran Superman que teníamos. Que teníamos ahí, ¿no? Pues eso, que esa sería la comparación que damos ahora mismo con el Coco. Pues el Coco por eso, pero el Coco porque el miedo como los niños, ¿no? Que nos quieren meter los políticos con internet, que si cortan tal, que si cortan cual. ¡Ah! Internet es libre y está por encima de los políticos y de toda clase de vividores. Exactamente. Ya nos meteremos el año que viene con eso de los cortes en el internet, que no va a afectar a los usuarios. Y tenemos que ver porque no nos afecte nunca. Bueno, aquí desde España y en otros sitios, pues también que mantengan ahí esa lucha para que todo el barrio pueda estar unido en eso. Nunca mejor dicho, hablando de Mario César. Ya que te enrollas y después me dices a mí, ¿eh? Mm. Venga, déjame irme ahora aquí uno de los personajes que a mí me gusta más de Barrio César. Si yo digo Kermit the Frog, como si digo... Bueno, lo que sea, ¿no? Exactamente. Pero si digo la rana Gustavo, como se conocía en España... O... Exactamente. O la rana René, en Hispanoamérica. Eso ya es otra cosa, porque estamos hablando del líder de los teniñecos. Es el reportero más dicharachero de Barrio Sésamo. Wow. Ahí sí que está más poeta. A mí me encanta la rana Gustavo. Yo lo he visto ya más pasados los años, yo, evidentemente, porque somos unos pibitos jóvenes. Pero a mí es que me encantaba la rana Gustavo. Y yo decía que yo quería ser como la rana Gustavo en internet. Pero, claro, todavía me falta mucho para eso. Exactamente. Y además la frase, por ejemplo, que tenía la rana Gustavo. No es fácil ser verde. Bueno, claro que no, ¿eh? Claro que no es fácil ser verde, ¿eh? Que lo digamos nosotros, que somos medio raros, medio friki, medio extraños. Pero bueno, que intentamos ser, no sé qué, de qué color vamos a ser. Pues nosotros, comparando quién sería la rana Gustavo en internet para nosotros, nos tenemos que ir a nuestro amigo, y nada, compañero, jremora.com. Para nosotros es nuestra rana Gustavo, sinceramente, por cómo nos cuenta él con las viñetas, las cosas le falta ahí, su micrófono es su lápiz, y con él te pinta ahí las historias como tal y como cual, y no porque tengamos un intercambio sexual con él en internet de jr.com y internet, sino que exactamente para mí es el reportero más dicharachero, porque como te cuenta las cosas, claro, dice que a lo mejor no puede estar de acuerdo con cómo la enfocó, pero así siempre te va a sacar una sonrisa o te va a decir: oye, que esto cómo pinta la vida, ¿no? Así que, a él, adjudicado la rana Gustavo de Barrio Sésamo, Plaza Sésamo, lo que quieras que haya sido en el país que nos escuche. Sin ningún problema. Vamos a irnos ahora a otro corte. Ahí, porque nos llega... ¡El monstruo de la galleta! Monstruo de las galletas. En Wikipedia, la enciclopedia libre. es.wikipedia.org. El monstruo de las galletas, en inglés Cookie Monster, también conocido como Monstruo Come Galletas, Tricky o Lucas, es una conocida marioneta creada por Jim Henson y uno de los personajes del programa educativo infantil llamado Barrio Sésamo en España y Plaza Sésamo en Hispanoamérica. Es uno de los personajes más populares entre los niños, por lo que se ha convertido en icono principal de este programa educativo. Es de pelaje azul, con unos simples rasgos faciales compuestos por un par de ojos y una boca, y le encantan las galletas. En 2005, Barrio Sésamo comenzó una campaña para sensibilizar a los niños sobre comida saludable, tal como verduras y frutas, por lo que Tricky, además de comer sus queridas galletas, come frutas y verduras. Enlaces externos. Artículo en Wikinoticias. El monstruo come galletas de Plaza Sésamo se somete a una dieta de verduras. Tricky lo está dejando, de Rafa Marín. Peluchito se manifiesta para apoyar a su tío Tricky. Categoría: personajes de Barrio Sésamo. Esta grabación y todo el texto están disponibles bajo los términos de la licencia de documentación libre GNU, que se encuentra en http://www.gnu.org/copyleft. Qué guay somos, ¿eh? No habíamos puesto ningún corte, tipo, pasamos al siguiente corte. Bueno, pues hemos escuchado este corte de la Wikipedia, que somos los mejores. Le pondremos el lacito ahí, por supuesto, un documento GNU, licencia libre, para poder ser ahí también reproducido. Y nos hablaba eso, del monstruo de la galleta. Pues sí, a mí este es un personaje que me encanta también de Barrio Sésamo, ¿eh? Pues no habla mucho, pero me gusta su... Sí, te da ese rollito tal, ¿no? Sí, su buen rollo. Después lo pusieron de ejemplo para la dieta también, como siempre estaba comiendo galletas y tal, ¿no? De que comiera también verduras y cositas así. Pero vamos, que a mí me gustaba el monstruo de las galletas. Me molaba ahí. Sí, nunca mejor dicho, ¿no? De eso por ahí. A ver, porque ya es que me he quedado perdido yo. Estábamos con el monstruo de las galletas, claro. Ya ha tocado a mí decir, pues eso sí, que a mí también que me caía bien el monstruo de las galletas. Y... ¿Qué tal le caía a usted, Tan guapo ahí. Además, ese pelaje azul característico de él, ¿no? Tan guapo, tal. La rana Gustavo que era verde. Coco también con ese pelaje azul como el monstruo de las galletas. Pues ahí estaba. Entonces, que tenía otros nombres ahí, como lo hemos puesto en el audio de la Wikipedia. Pues el monstruo de las galletas en internet para nosotros sería Google. ¡Ay, Google! Se come todos nuestros datos como galletas. Le encanta comerse todos nuestros datos y vaya que si le gusta, que si le mola ahí. Entonces era ya para meter ahí, ¿no? Claro. Así que eso, llega atención. Después del monstruo de las galletas, un momento terrorífico, que no hemos venido ni ponerlo terrorífico. Porque, evidentemente, en Barrio Sésamo tenemos que ni te podrían infundir miedo a los personajes. ¿Sí? Y en este sentido sería el Conde Draco, que era un poco el personaje más siniestro, pero que tampoco nos daba ese miedo, porque era un vampiro atípico, le gustaba la luz, y su principal cometido era enseñar a los niños nociones básicas de matemáticas. A ver, ¿qué cosa terrorífica va a ser eso? Que a veces se convierte en un auténtico terror las matemáticas, pues, como son, ¿no? Ahí estamos, sí. Vivía en un viejo castillo lleno de telarañas, ¿no? Pues, todavía está en internet, ¿no? Porque las telarañas y tal. Que compartía con una bandada de murciélagos a los que trataba como mascota. Claro, ¿qué podía transmitirnos exactamente ese Conde Draco? Así que miedo no daba ninguno. El Conde Draco en internet, nosotros lo compararíamos con Bill Gates. ¿Y por qué? Aunque va a parecer que nos rayamos con Bill Gates. ¿Por qué hay internet? Dime tú, ¿por qué mejor? Porque nos ha chupado la sangre con Windows y con el Internet Explorer, la red de redes, toda la vida. Nos lleva chupando la sangre. Así está. No hemos pagado mayormente por sus productos, pero nos ha chupado la sangre de otra manera. Eso sí, de bueno y no dar miedo. Bueno, miedo tampoco da Bill Gates, ¿no? Claro. Eso no hay ningún problema ahí. Venga, para allá. Que si no, vamos. Que se queda esto por ahí. Ya no sé ni cómo se queda. A ver, pues ya digo que pasamos del Conde Draco. Nos vamos a comerciales. Una pausa. Que para ustedes no va a ser nada. Internet. Poca radio y soy rebelde, los chicos del barrio. Vuelta de nuestra pausa, volvemos con más personajes de Barrio Sésamo. Pa. Pues tenemos aquí unos particulares que son los Nabucodonosorcitos. Nabucodonosorcitos. Pues la versión original se llamaban los Twinklebugs. Estos personajes son unos bichillos bastante ingenuos que vivían en una maceta de otro personaje que te contaba más adelante. Su hogar era un cartón de leche con una pajita a modo de chimenea. Y ahí te podemos tener ahí, te podemos dar el enlace para que los veas en fotito. Y los Nabucodonosorcitos, que vaya nombrito que tiene, ¿eh? Esto es de prueba eso, ¿no? Que te comes ahí un polvorón de esto y dices Nabucodonosorcito. O te vas a hacer una foto digital y dices, venga, dígame Nabucodonosorcito. Bueno, yo no los he llegado a ver, pero solamente en imágenes. Pero hemos querido hacer una comparación en internet y sabiendo que los pobres bichillos no tienen culpa y no son nada ingenuos la comparación, pero... ¿Qué serían que los Nabucodonosorcitos de internet serían los... ¿Qué serían de internet? Los bloggers, podcasters y demás bichos ombliguistas de la red, que se creen manejar los hilos y no mandan ni en sus vidas. aparte de su casa. Evidentemente. Así que estos serían, por clasificarlos como esos bichos extraños, ¿eh? Yo digo que nada ingenuos. Ay, cómo es la vida. Sí, ay, cómo es la vida en el barrio internet, ¿no? Ay, no todo es lo que parece, como muchas cosas. Pero bueno, nosotros vamos a seguir siendo igual. Y os digo eso, quien nos quiera, bienvenido sea, quien no, pues no hay problema. Exactamente. Pues vamos a ir ahora a uno de los que a nosotros nos va a tocar más un poco las fibras, esto como se desayuna y todas estas cosas, sí. A ver, pues ¿quiénes son? Pues también decimos igual, si le decimos un nombre original, Epi. No, porque si no me equivocar, eso, claro, si no te puedes equivocar, no somos internet, tú sabes que esto es así de desastre, tú lo sabes. Claro, si metemos ruido, hacemos de todo. Tenía que decir así, mira, Bert and Ernie en la versión original. Claro. O Enrique y Beto en Latinoamérica. Son dos títeres de Barrio Sésamo. En España lo llamamos Epi y Bla. Ay, bueno, ves, es que al final tú eres el más que controla. Porque es concentrarse. Yo sé que yo tengo mi público que me escuche, mis fans. Y que me piden el Merenguer cada 2x3 y... Ya sé, yo lo digo. Tengo un cuerpo para el pecado y una mente para las finanzas en internet. No me rendiré con esa frase. Bueno, aparte de tu momento de humildad, efectivamente, Epi y Blas son unos personajes que también nosotros pues, hemos cogido así también más cariño, porque eran peculiares, ¿no? Ahí, como decía eso, bueno, decía, hola, Epi. Hola, Blas. ¿No? Estamos Epi Bla. Pero sí, pero... A mí me gustaba más Epi, ¿no? Porque era más sensiblón, más tal, ¿no? Bla siempre estaba de mal humor, ¿no? Sí. Bueno, mala sería más tú, que como dice nuestra mamá Fuentilla, que está más de mal humor. Siempre está como cabreado con internet, con todo el mundo mundial. Bueno. Ay, entonces tú te quedas siendo el Epi. Vale, ¿tú no quieres ser Blas o qué vamos a hacer? Epi Blas, nosotros somos internet. Y eso, pero digo, para compararlo en internet si somos nosotros. Vamos a buscar esa comparación que sería. Bueno, pero sería un desastre para ellos que se nos comparara con nosotros. Hombre, claro, ellos ahí pierden. Pero vamos a poner que Epi Blas en internet, vamos a hacer internet. Y parte, aunque digo, después ya... Sacarle ahí nuestros cuatro gatos de escuchas, sacar esa comparación. Ay, que te gusta el hilo de los cuatro gatos. Bueno, pues vamos a dejarlo para mejor. Y esta prueba de amistad, el siguiente corte de estos dos personajes que digo que, por cierto, tenemos que desvelar eso, que la maceta era de Epi. La maceta que tenía los Nabucodonosorcitos. Era una maceta de Epi donde ahí vivían los Nabucodonosorcitos. No, como los soncitos. Esto está más para hablar, toma falso. Es que no me termina de salir, no puedo. Nabucodonosorcitos. Cabe, si mate el canario nuestro, que no apura ahí la S, pues todavía suena diferente. Pues mira, teníamos que decir también que sus nombres traducidos eran tomando la primera inicial, su nombre, el origen de sus nombres venía de la primera inicial de los nombres de la versión en inglés. La E de Ernie, Epi, y de Ber. De Blas, la B. Jim Henson fue la voz de Epi. Y Frank Ozeta, a ver a quién le suena y a quién no, mal problema. Nuestro querido Yoda de la Guerra de las Galaxias, a Blas. Pero tú, la persona que hacía de Yoda, realmente, ¿no? En las primeras versiones de Star Wars. Bueno, el famoso episodio tercero, cuarto. No, cuarto, quinto y sexto. Sí, con toda la trilogía después. Pues cuando ya no era digital o tal, pues era Frank Ozeta, que estaba ahí debajo, oyendo los hilos de otro títere, gran títere ahí, que ha sido para ser los Yoda. Pues sí, fue tu casualidad, que unión tienen Barrio Sésamo y Star Wars por esa parte, ¿no? Bien, ahora sí les dejamos ya con el corte de Epi Bla. Un corte que nos haría falta a nosotros aquí en internet sobre la amistad. Oye, Blas. ¿Qué pasa, Epi? ¿Sabes, Blas? Acabo de acordarme. No he recogido mis juguetes. He dejado la habitación hecha un desastre. ¿Crees que debería levantarme y recogerlos ahora? No, es hora de dormir. Ya lo harás por la mañana. Bueno, es que está muy desordenada. Sí, Evi, eres un poco desordenado, ya lo sé. Ya estoy acostumbrado. Vamos a dormir. ¿Sabes, Blas? Eres un buen amigo. Soy desordenado y a ti no te gusta. Pero como soy tu amigo, no te importa mucho si soy desordenado. Bueno, no demasiado, Epi. Vamos a dormir. Pero eso es ser buen amigo, Blas. Que no te importe demasiado porque te caigo bien. Coche, está mejor Epi Blas que nosotros aquí, ¿eh? Por lo menos aquí en la versión española que es la que hemos escuchado del doblaje. Bueno, nos vamos eso para seguir cerrando este programa con los otros personajes que también han sido importantes dentro del barrio Sésamo, Plaza Sésamo, que te estamos contando. Como fue la gallina caponata. Aquella de la gallina caponata ha puesto un huevo, ha puesto uno, ha puesto dos, ha puesto tres, ¿no? Sí, el caracol perejil. Ahí, estaba ahí interesante. Este sigue para mí. Espinete, el erizo que sustituía a caponata. Aquí en la barrio Sésamo en España, ¿eh? El amigo de los niños. Sí, a mí me encantaba Espinete, ¿eh? Qué bueno era, que... Buah, de lo más que me gustaba también Espinete, ¿eh? Sí, Don Pimpón, el Trotamundo, que le contaba sus historias de aventuras, todo eso en la versión española, ¿no? Pero... Emocionante, sí, sí, eso hacían ahí todo junto con el barrio Sésamo que estaba ahí, ese panadero y todas esas cosas, bueno, estaba ahí... Guay, sí, era otros tiempos ahí, ¿no? Pero precisamente, los tiempos han cambiado y ahora se llama en España... que la emite Televisión Española, la tele analógica, todavía cuando estamos grabando esto, que no ha llegado la TDT, aunque también en TDT, que sale aquí como puede, porque está fatal, y lo llaman ahora Juega Conmigo Sésamo. Increíble. Sí, sí. Pero, ¿y qué tenía de malo que llamaran Barrio Sésamo? Yo construyo con la jugada Barrio Internet, Barrio Sésamo, y va, y lo llaman Juega Conmigo Sésamo. Claro, se ha perdido más lo del barrio, se han quedado más los teleñecos, los muñecos y tal, pero eso, ha perdido ese nombre y se ha puesto Juega Conmigo Sésamo. Ay, mi cabeza. Esto es fatality total. Bueno, para compensarte un poco, te vamos a dejar con los enlaces de Sésamo Strip, la web oficial, el enlace en las notas de Intrinet. Barrio Sésamo, la Wikipedia, donde hemos estado sacando esta información. Y una wiki que está guapa, aunque está en inglés, de los teleñecos. Y ahí puedes ver, pues, imágenes de ellos, y más actual, está guapo, ¿no? Además del sitio está con muñequitos, faltarían más cosas y tal, pero ahí está, y te lo dejamos ahí para ahí está. Sí, para ahí estamos, a ver. Es que está, es que está cada vez mejor. A ver. Venga, para allá. Pues te vamos a dejar ahí con este para nosotros, que es otro siguiente corte. Y nos vamos, que nos fuimos. Hemos finalizado este programa número 49. ¡Wow! ¡Wow! Hay este especial cumpleaños de Barrio Sésamo publicado el día que nació, el 10 de noviembre. Ahí estamos. Así que nos vamos, que nos fuimos. Como siempre decimos. Gracias, cuatro gatos, por escucharnos. Nos escuchamos a la luz del sol o a la luz de la luna. Lo que suceda primero. Ya sabes. Un abrazo y un beso, friki. Un beso para mami. Un beso para la niña. Y besos para toda la familia. Ahí nos vamos. ¡Al que va! ¡Qué belleza! ¡Come galleta! ¡Excelente, vamos! ¡Dame galleta a mí! ¡Dame galleta! ¡Ay, el monstruo de la galleta! ¡Chao! ¡Chao! Internet Podcast Radio.